eternidad vivieras, si una eternidad estuviera, sería para amarte a ti. Pero es poco el tiempo que nos da la vida y quiero vivirlo siempre contigo, amor. Son tus ojitos que me llenan de vida, con tus besos yo me siento inmortal. Y por cada hermoso día a tu lado, amándote, amándote. Si una eternidad viviera, sería solo para ti, amor. Si una eternidad vivieras, si una eternidad estuvieras, sería para amarte a ti. Pero es poco el tiempo que nos da la vida y quiero vivirlo siempre contigo, amor. Son tus ojitos que me llenan de vida, con tus besos yo me siento inmortal. Y por cada hermoso día a tu lado, amándote, amándote. Amor, amor, amor, no te vayas. Amor, amor, amor, quédate. Amor eterno, amor, venga a mis brazos. Amor, amor, amor, quédate un poco más. Amor, amor, amor, quédate.